Yeah, it's fine. Hace unos días estaba hablando con Paola. Cuando digo eso, Paola se agarra la cabeza, me mira, abre los ojos y prácticamente me amenaza con la mano, como si me la mano. Yo creo que esto va a ser lo mismo, ¿no? Y una pregunta que yo le hice, una pregunta que te habrás hecho a otro, luego todos lo hacemos, ¿no? ¿Con qué viniste al mundo? ¿Qué trajiste con el mundo? Nada. ¿Y qué te vas a llevar? Nada. Pero nos podemos ir con Dios o sin Dios, ¿verdad? ¿Y dónde nos encontramos? ¿Dónde nos empezamos a buscar? ¿Antes o cuando ya hayamos perdido? Antes. Entonces el mensaje, el nombre del mensaje para hoy es: Dios es todo lo que necesito. El Señor es todo lo que necesito. Yo no sé cuántos han visto hoy mi estado. ¿Alguien miró mi estado? ¿No? Es el del árbol. ¿Quieren verlo? Lo pueden ver. Pueden abrirlo si quieren ahora, que todavía no van a usar la Biblia. Y quiero que lo vayan mirando ese árbol. Dicho sea de paso, mi madre me dijo: ¡qué lindo árbol! ¡Y qué sombra que da! Yo no sé si pensó que la había plantado en mi casa. Lo peor de todo es que es el árbol más feo de todo, pero es mamá. Es un árbol feo. El olivo, el árbol del olivo es un árbol feo. Mírenlo. Echenme una última mirada porque les voy a hablar del olivo. Les voy a hablar de ti. Sí. No, mirale que te guste. Puse tres distintas fotos para que vean que no varía. No es un árbol que crece recto. O sea, no es que justo escogí uno que se le dio. Un árbol feo. Bueno, no es un árbol estético, lo pueden ver ahí. No es un árbol el más estético que uno puede. Podría decirse, qué lindo tener un árbol de ese. ¿Le gusta el árbol? No causa ninguna admiración, o sea, no es un árbol digno de admirar. No tiene nada atractivo. La característica es que puede echar raíces en el terreno más árido. Atiendan y empiecen a tratar de entender el árbol. Incluso entre piedras y terrenos duros. O sea, es un árbol que no necesita un buen abono, una buena tierra. Es un árbol que ahí donde él creció, ahí se va a adaptar. Según las circunstancias, no importa, se va a adaptar ahí. Es un árbol que la madera es dura y como vean, pueden ver ahí, si ustedes ven el tronco del árbol, es todo como retorcido. No sirve como para sacar madera, para enmaderar algo. No sirve. Este es un arbusto que se va sobreponiendo a las inclemencias del tiempo y lo llaman de raíz de tierra seca, le llaman a este árbol. Este es un árbol de raíz de tierra seca. Capaz que Dulce, no sé si sabe algo de eso, pero es la que tenemos más cerca de la tierra acá. No es que estamos hablando con ángeles, que Dulce se dedica a las plantas. Hablo porque capaz que algunos en el audio vieron cómo es la imaginación. Raíz de tierra seca. Es capaz de echar raíces hasta encontrar alguna veta de agua y con eso él se sostiene. Una vetita, él se va, la raíz se va hasta encontrar un poco de agua y con ese poquito de agua ahí él se sostiene. Él tiene una raíz central y luego tiene como, van como saliendo como raíces en busca de otras vetitas de agua. Su tronco es muy accidentado, como lo pudieron ver ahí o como les acabo de decir en un momento. Es una complejidad de tallos que crecen frondoso y cuando escasean agua se detiene su crecimiento y busca para otro lado. Está ahí agarrado, tiene su agüita para alimentarse, pero cuando ya se terminó el agua ahí, el crecimiento de él disminuye, queda, se estanca. Es un árbol que queda ahí, pero no se muere, él se resiste a morir. Él entonces empieza como a buscar para otro lado. Por eso ustedes ven que el tronco está como torcido, así él va buscando hasta que haya y se, ay, ahí se agarra. Y cuando escasea ahí va buscando por el otro lado. Entonces ustedes ven que tiene como tronquito. Es como un tallo arriba del otro, así, todo torcido, no sirve para nada, pero es interesante, una madera dura, rígida, soporta cualquier inclemencia y no se deja morir fácilmente, se resiste a secarse. Dice que las hojas duran, no son como las hojas de los otros árboles que caen, son perennes, vieron que caen hasta el otro verano, la primavera, no florecen de nuevo, no, este dura como un año, dos, tres años, dura, ya verde. Hay un lugar en Jerusalén de que ustedes han escuchado hablar, el Jardín de los Olivos. Bueno, es un lugar al lado oriental de Jerusalén donde hay una plantación de olivos, de estos árboles. Estos árboles producen aceituna. No hacen la aceituna, ¿no? ¿La han comido? ¿La han probado? Sí. Mirá qué rica que es. No, es rica, ¿no? Bueno, estos árboles producen aceituna. Es un árbol maltratado. No hay que cuidarles su madera porque no sirve para enmaderar nada. ¿Saben cómo se sacaban las aceitunas del árbol en la antigüedad? Con la vara. Casi anduviste cerca. Pero es una buena. Está bien igual. Más que vara era un palo. Con un palo le pegaban, sacudían. No le importaba dañar el árbol. Además no se iba a morir el árbol. Un árbol que está acostumbrado a soportar. Y le pegaban hasta los cimbronazos que pegaban, entonces caían las ramitas llenas de aceituna. Así es como se lograba sacar el fruto. ¿Alguno de ustedes necesita sacar fruto? ¿De ustedes mismos? ¿Necesita que yo saque fruto de ustedes? ¿Vieron cómo se le sacan el...? Gonzalo dice que sí. Trae el instrumento. ¿Ese árbol necesita que saquemos fruto? Bueno, vamos. Quiero que vayan viendo por dónde vamos. Luego esas aceitunas se ponían en un molino. Miren cuál era el proceso. Se sacaban las aceitunas de esas ramas que caían y se ponen en un molino. Era como una piedra, ¿verdad? Y lo va como aplastando y va haciendo como una masa. Empieza a hacer como una. Lo va rompiendo al olivo o la aceituna y va haciendo como una masa. Luego esa masa se saca de ahí y se pone en una prensa. Y en la prensa ahí es como, tiene como una malla toda de hierro, más finita, bien finita, que eso impide que caigan los pedazos de aceituna para abajo, y cuando lo prensa también sirve para colarlo, o sea que ahí empieza a caer el líquido del olivo. Bueno, se somete a una gran presión. Sí, bien. Gracias, señor. Se somete a una gran presión para que suelte ese jugo que finalmente se convierte en el aceite de oliva que se conoce como extra virgen. Y luego se pasa por un proceso de decantamiento donde se van refinando y ahí salen el extra virgen, el virgen y las distintas clases de aceite. Así que vamos a contar conmigo los procesos que tiene el aceite, ese árbol de olivo. Primero, lo arrancan a palazos o a golpe. Segundo, lo procesan en el molino. Y después, el proceso de una presión para sacar el jugo. Les quiero hablar de ese jugo que ya se han dado cuenta que es el aceite de oliva. ¿Y cuáles son las cualidades del aceite de oliva? ¿Para qué me va a servir esta información, no? Yo no voy a hacer aceite. Sigorio. Bueno. No sé, capaz que habíamos seguido por una empresa y ya de acá le estamos dando. Muy bien. El aceite de oliva, miren. Las cualidades del aceite de oliva. Controla el colesterol. Disminuye la presión arterial. Mantiene la flexibilidad de las arterias. Para que. Y esto hace que. Esto hace que me vaya a enojar, ¿eh? Dale a tu micrófono. Acá. Hola. ¿Me escuchan bien, Lorente? Está. Muy bien. Fortalece el sistema inmunológico. Activa las defensas y cuida el colon, que es el coordinador del sistema inmunológico del cuerpo. Es un gran aliado contra la diabetes. Tiene propiedades anticancerígenas, el aceite de oliva. Podría prevenir el deterioro mental. Esto se descubrió no hace mucho, fue casi que lo último que se descubrió dentro de las propiedades. Alivia los dolores. Aumenta la piel naturalmente. Y mezclado con vino sirve para limpiar y evitar infecciones. Sí, en las heridas. Y ayuda a cicatrizar y a esterilizar. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan que el samaritano vendó sus heridas con aceite y vino? Mezclado con vino, limpia, desinfecta, esteriliza y cicatriza. ¡Wow! Bueno, ¿tienen más o menos todo esto claro? Ahora que lo tienen claro, me gustaría que fuéramos a leer un pasaje de la Biblia que lo habremos leído un montón de veces, o lo habrán escuchado, está en Isaías, Isaías 53. Y lo vamos a leer ahora con otro entendimiento. Lo vamos a leer pensando o con la mente fresca en lo que acabamos de informarnos. La información que llegó a nuestro cerebro, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Si entendemos lo mismo que entendíamos antes. Capaz que sí, capaz que es lo mismo, pero esto lo grandifica. Me acabo de inventar otra palabra, no te van por ahí. ¿No? Muy bien. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién no? ¿Cómo no van a creer? Esto está diciendo Isaías, ¿no? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o sea, sobre qué figura, la figura de quién, de quién está hablando aquí, de Jesús, de Cristo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Están escuchando? ¿Quién es el que tiene raíz de tierra seca? ¿A qué? Al árbol del olivo. ¿Se acuerdan que cuando no encuentra, cuando él busca una veta de agua y cuando ya se acaba, ¿qué pasa? Empieza a buscar por otro lado. Es como un renuevo que se extiende y sigue buscando. Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, el árbol este no lo vas a mirar como si fuese un álamo, como si fuese una acacia, o no sé, como si fuese un árbol de eso que te sirve para hacer una casa o para hacer un mueble, ¿verdad? No, le veremos, pero no tiene atractivo, ¿no? Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Cómo se sacaban las a palazo, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Varón de quebranto y experimentado en dolores. Un árbol que no llegó a un mundo donde hay una buena tierra, sino que llegó a una tierra seca, árida, a un lugar donde a aparecían profetas y los apedreaban. El mismo Jesús dice, ¿se acuerdan que decía a Jerusalén que apedreas a tu profeta? Juan el Bautista llegó y fue prácticamente que menospreciado, temido por algunos, pero al final lo terminaron matando, ¿verdad? Y Jesús, desde el momento en que llegó, fue acosado y acosado una y mil veces, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Se acuerdan de las propiedades curativas del aceite? Una de las cualidades era que podía calmar el dolor, podía sanar las heridas. Llevó a él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. De nuevo, ¿cómo se bajan las olivos del? Por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Después las aceitunas, después de que habían sido apaleadas, ¿a dónde iban? Al molino. Molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Viste cuando estás, no tenés paz? Y estás bajo una presión constante. Estás con una alteración tremenda y no tenés paz. Tenés que pasar por una presión enorme para lograr tener paz. Pasar ese suceso, pasar ese momento, ese mal trago, para después tener la paz. Dice que fue sobre él el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas, lo que destiló de su cuerpo, fuimos nosotros sanados. Tiene otra, ¿verdad que ahora lo entendemos de otra manera, ¿no? Que si lo siguiéramos leyendo, bueno, nos sigue hablando del mismo Jesús. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transpiradores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Su iglesia. Pero tiene, aquí ya terminó de hablar de cómo es el renuevo y lo que tiene que ver con el olivo y todo lo demás. Mire, yo quisiera que fuera conmigo a ver otra parte en donde podemos encontrar el monte de los olivos. Por ejemplo, Marcos 14. Voy a buscar Marcos 14. Jesús ora en Getsemaní, el capítulo 32. El versículo 32, perdón. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que oro, en tanto que yo oro. Getsemaní significa prensa. Esto era en el monte de los olivos. Él fue al monte de los olivos y en el monte de los olivos, que era un monte, lugar donde había estaba como cercado y estaba lleno de plantíos de estos árboles de olivo, había un lugar apartado que se llamaba Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa. Prensa de olivos. Fue a ese lugar. ¿Qué momento? ¿Se acuerdan lo que pasó aquí con Jesús, no? Fue cuando sufrió esa presión tan grande, ¿se acuerdan? ¿Qué momento? ¿Y qué lugar más exacto para ir, para ser identificado como aquel del que había hablado Isaías? No solo estuvo en el monte de los olivos, sino que él se apartó y fue al lugar, a la prensa, allí donde iba a estar bajo presión. Bien, les quiero contar algo en este pasaje. Dice que llevó a tres de sus discípulos. Tomó consigo a Pedro en el 33, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. A esta altura, Jesús ya había tenido miles de seguidores. Tan ahí lo que muestran las películas, pero él dio de comer a 5.000 personas, sin contar 5.000, sin contar los niños y las mujeres. Luego, en otro episodio, dio de comer a 7. ¿Te acuerdas? Cuando multiplicó los panes y los peces. Y todos lo siguieron y querían hacerlo rey, porque él les daba. En una oportunidad, dice que Jesús habló tan duro que muchos de los discípulos empezaron a ir. Incluso le habló a los 12 y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí es cuando Pedro le dice, Señor, solo en ti encontramos, en quién encontraremos palabras de vida eterna. Pero tenía muchísimos seguidores Jesús. Luego encomendó, de todos los seguidores que tenía, él encomendó a 70. Que fueran y dieran el evangelio. Vinieron todos contentos, los mandó sin espada y sin alforja, no se preocupen, no les va a no necesitarán nada, no les hará nada necesario nada. Y cuando volvieron, volvieron contentos, decían, hasta los espíritus se los sujetan, que vos no te pongas contento por eso. A bien alegrarte de que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. De esos 70, luego le quedaron 12. Él tenía su grupo más chico, que eran los 12 apóstoles. Pero de esos 12 iban a quedar 11. Se va como achicando la cosa, ¿no? Quedaban 11 porque teníamos un Judas metido ahí. Y de esos 11, habían 3 que eran los íntimos, en los que él podía confiar. Algo así decía hoy María, decía yo con algunos. Tengo alguna intimidad o hablo algunas cosas con otra, bueno, algo. No sé, creo que por ahí habló algo. Creo que todos tenemos, nos sentimos rodeados de mucha gente, pero llegado el momento no contamos con todo, ¿verdad? Contamos con algunos. Y en ese momento de intimidad más, bueno, sería redundar, pero más íntimo, son menos, son como más específicos. ¿Cuántos tenés en el Facebook? ¿Cuántos? Tenés unos cuantos, ¿verdad? Ya, sí, al principio lo contaba ya. Pero tenemos. Ahora, no son los que vas a poder contar en el momento en que te sientas con mayor aflicción. Ahora te quiero contar otra cosa. De estos 3, dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan se quedaron ahí y él se apartó un poco más. Dice que se fue como a un tiro de piedra de distancia, son más o menos unos 50 metros. Y les dijo que quedase esperando. Así que fue Jesús y empezó a orar. Y él empezó a ir, si vamos al caso, este era el líder máximo, ¿no? ¿Había otro líder espiritual mayor que Jesús? Pregunto. No. Es el líder del que lo que vamos a esperar es que camine sobre las aguas, que multiplique el pan, que siempre nos dé una palabra de aliento, que confronte y que pare firme frente a los fariseos y ante la falsa doctrina. No es el líder que nosotros queremos ver abatido y afligido y llorando y pidiéndole al Señor que no haga lo que Él quiere hacer. No es el líder que queremos ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si ves a tu líder así? ¿Qué pasa si ves a tu líder diciendo, Señor, yo conozco el plan de salvación, pero no quiero que lo haga? Y lo vieron así a Jesús. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto es la parte humana de Jesús. Y dice que lloraba Jesús. No dice que lloraba. Dice que estaba en una expresión, bajo una presión tan grande que sudaba y que el sudor era como era espeso, como gotas de sangre. Esa es la presión a la que se someten las aceitunas, ¿verdad? El fruto del olivo, para que saque el jugo. Esa presión, él estaba justamente en el lugar donde se presionan las aceitunas para sacar el aceite. Y entonces estos 3 dicen que los miraron, pero cuando Jesús vino se durmieron. no pudieron estar con él. ¿Qué pasa cuando ves a tu líder que está pasando por una situación en la que no está en tu mente? Uno no quiere en la mente que nuestro pastor o nuestros líderes máximos estén sufriendo o padeciendo cosas que padecemos nosotros, como que no son humanos. No sé si me van entendiendo. Eso es para nosotros. El derecho de estar mal y penando y queriéndome morir, como se quiso morir Elías, ¿se acuerdan? Cuando se fue a la peña, se escondió allá en una, ¿cómo se dice? Una montaña, una cueva. Y se quería morir. Un líder que se quiere morir. Pues sí, pero ¿cómo? Pero vos no sos el que tenés que decir que Dios es vida y que estás queriendo morir. Pablo se quería morir. Era un poquito más políticamente correcto, Pablo. Pablo decía, si es por mí me muero ya, pero si es por beneficio de ustedes, que es para mí, morirme es beneficio. Para mí el morir es vivir, decía Pablo. Si es por mí, el morirme es ganancia, gané. Pero por ustedes, tal vez Dios quiera que yo quede vivo un poco más. Eso decía Pablo, era más políticamente más correcto, pero a mí me está diciendo que se quiere morir. Que ya no aguanta más. ¿Y cómo te pensás que estaba Jesús ahí en el Monte de los Olivos, en Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Está diciendo, Señor, la verdad está muy bien, muy bueno tu plan de salvación para salvar a toda la humanidad, pero yo no quiero. No lo hagas. No quiero pasar por eso. Pero también se dio cuenta Jesús y dijo, eso es lo que yo quiero. Pero que no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieras. Ahora bien podía haber dicho Jesús, imagínense a este líder así, sufriendo mal, presionado, una angustia al extremo, y en vez de estar hablando con Dios, se va a sus tres íntimos, Jacobo, Juan y Pedro, que están ahí, decía, y habla con ellos, está mal Dios, ¿no? Y que yo me parece. ¿Qué te hubiese dicho Pedro? Vámonos de acá, Pedro el primero. No, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Que vos sufras, que vos pases por una situación angustiosa, eso no es de Dios, le hubiesen dicho. ¿Qué le hubiese dicho vos? De lo más íntimo no se llegó a todos, Tenía 12. Y de esos 12 íntimos, porque había más seguidores de Jesús. Pero de esos íntimos se llevó los más íntimos, con los que él podía confiar. Y no fue a ellos a decirle, dame consejo. Él fue y habló con el Padre, él sabía lo que tenía que hacer. Sabía la situación por la que estaba pasando no era la mejor, sabía por lo que tenía que enfrentar, pero en realidad, que no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. ¿Me siguen? Dice que un ángel descendió y lo fortaleció. Pero los íntimos se durmieron. No pudieron soportar ver al su líder máximo queriéndose morir. Miren cómo quería buscar otro pasaje que está en. Estamos leyendo Lucas, ¿verdad? En Juan. Ahora vamos a ir ahí. Ahora vamos a ir a Juan 16, 32. El Señor se lo había advertido ya antes. 16, capítulo 32. ¿Lo tienen? Dice Jesús, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis separados cada uno por su lado, y me dejaréis con multitudes. Me dejaréis acompañado y rodeado de gente. ¿Cómo me dejaréis? Solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cómo estuvo Jesús? Tenía muchos seguidores. Además tenía 12 íntimos. 11, que Judas había ido a hacer un mandadito. Y Y de eso tenía tres. Tenía tres. ¿Pero cómo estaba? Solo. ¿Y qué le dijo a los tres? No se dejan solo. No es por multitudes. No es por los muchos lo muy rodeados que estés. Y no es por los muchos consejos que recibas, por los más allegados y por los más íntimos. No es. No es por los milagros. Cuando estés en esa situación, a veces, por eso yo te decía, Dios es todo lo que necesitas. A veces pasamos por situaciones en que necesitamos gente que nos diga, mirá que todo va a estar bien. Mirá que, tranquilo, esto va a pasar y va a salir bien. Yo te quiero decir algo. Si la situación es de muerte, si estás en Cristo y morís, salió bien. ¿Cómo? Recién le dije, está bravo, era un líder que decía la muerte, ¿no? Salió bien. Porque para mí el morir, dijo Pablo, que es ganancia. Para mí el morir, si te fuiste con Dios, es ganar. Los otros sufrirán, está bien, sufrirán un tiempo, nos volveremos a encontrar. Para ti será un instante, tú que te has partido recién, para ti será un instante. A nosotros nos llevará unos años más volver a verte. Eso sí, somos de los que nos quedamos. Si somos de los que nos vamos, bueno, a los otros les demorará un poquito más, pero nos vamos a ver. Ahí le podrás decir, al final todo va a salir bien. Pero yo quiero ir a esto contigo. Hay veces en que las presiones, las situaciones, las amarguras, parece que no las podemos demostrar, porque si no, el concepto que tienen de mí, a ellos van a flaquear, los debilitan, los matan en la fe. No sé si te explico. Y vos crees que a veces por estar rodeado, mientras yo esté rodeado de personas, mientras tenga mi intimidad que me esté sosteniendo, está todo bien, yo puedo con esta situación. Pero Señor, quiero decirte algo, y es que vos no te vas a encontrar con Dios hasta el día en que realmente te encuentres solo. Porque mientras vos estés rodeado de gente que te habla, que te da para adelante, que te dice lo que tenés que hacer, que opina bien o mal, te da soluciones a tu cerebro, capaz que no vienen las soluciones. Entonces, mientras tengas todo ese séquito de gente a tu alrededor, vos nunca vas a poder conocer a Dios. Y Dios dirá, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es que vos no estás consultando con Dios. Vos crees que estás consultando a Dios por intermedio de un hermano y que la palabra que ese hermano me está dando es Dios que la está dando, pero vos no estás hablando con Dios. Pero si vos estuvieras solo y no tuvieras a ese hermano que tiene que venir a darte la palmada en la espalda, a decirte, hermano, todo va a estar bien, no vas a tener más remedio que buscar a Dios cuando estés solo. ¿Ustedes se acuerdan aquel mensaje que vino hace tiempo aquí? ¿A pan y agua? ¿Recuerdan cuando Abraham salió con agua y pan y con Ismael? Porque Abraham lo echó de la casa. Lo echó a esta, echó a Agar, al hijo de la esclava, pan y agua, y al desierto lo echó al hijo. Él ya no tenía el padre, no tenía a Sarai, no tenía el hermano, no tenía toda la gente de Abraham, toda esa gente no la tenía Isaac, Ismael. Ahora solamente tenía lo más íntimo, la madre. Pero llegó un momento en que la madre dijo, no tengo más pan, no me queda más agua. Lo dejó allá debajo de negro y se alejó, y solo para verlo morir. ¿Y cómo estaba Ismael? Solo. Y dice que el niño lloraba y escuchó Dios a Ismael cuando estuvo solo. Entonces vino un ángel y habló con Agar. Y ahí la fortaleció. Pero ¿cuándo lo vio? ¿Cuándo lo conoció? Cuando estuvo solo. A veces creemos que nuestro matrimonio funciona porque mientras los demás nos digan lo que debemos de hacer o no hacer, Entonces está todo bien. Como escuchaba una alegoría media parecida, decía, yo iba en el auto, estábamos ahí en el auto, y el auto estaba andando. Y vos te vas así, lo tenés a él, enfrente al volante, al acompañante, y bueno, y ves que está en el auto está andando. Ahora empezás a alejar la cámara así, y estás viendo que el auto está siendo llevado por un pinche. Y atrás hay un montón de personas que lo están empujando. Está, no anda. A vos te parece que está andando, pero no anda. En realidad te están empujando, pero cuando te dejen solo, ¿cómo vas a resolver? Un matrimonio no llega lejos porque muchos empujen, porque el día que no estés más, no sepas qué hacer, no habrás aprendido a manejar siquiera. El matrimonio es de dos. Y se resuelve a dos. O no se resuelve. Pero es preferible que digas no anda y me bajo, a que sí te des cuenta que realmente esté andando, entonces seguí. Pero si no anda, bajate, porque por más que te empuje, lo único que estás haciendo es retrasar algo que a lo largo va a pasar. No habrás conocido a Dios hasta el mismo momento en que estés solo. El Señor es todo lo que necesitas. Dijo Juan 16:33, ¿no? 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcido cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. No estoy solo. Estoy con el Padre. Dios está conmigo. Cuando vos digas, cuando vos te des cuenta de que realmente no es porque seamos muchos en la congregación, no es porque tengas muchos amigos que son cristianos o te la dan para adelante, sino que es porque tu relación con Dios, en el momento en que estés solo, y te das cuenta que lo tenés a Él, eso es todo lo que necesitas. Eso es lo único que necesitas saber, porque es lo único que te vas a llevar. No te vas a llevar a ningún amigo. Va a llegar el momento, mirá, va a haber un momento en tu vida, si es que ya no lo hubo, te vas a acordar de lo que te voy a decir hoy. No van a estar tus amigos. Y si están, no van a poder hacer nada. Se durmieron. No tienen soluciones para eso. No va a estar tu familia. Tus familiares no van a poder solucionar tu problema. No va a estar tu esposo, no va a estar tu hijo. Vas a estar solo. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta si estás solo o estás con el Padre. Ahí es cuando vas a conocer a Dios. Dice la palabra, aunque padre y madre te dejaren, ¿qué te está diciendo? Aunque quedes como solo. Aunque padre y madre te dejaren, así todo te recogerá Jehová. Y ya que estoy, quiero agregarte algo más. Vas a saber que entendiste a Dios cuando el día que te falten los que te lideran o los que te enseñan y vos puedas seguir caminando, porque aprendiste las bases del Evangelio, porque aprendiste a buscarte solo, porque adquiriste un hábito de buscar de Dios. Y entonces digas, aunque padre y madre me dejaren, yo no estoy solo, estoy con mi Señor. Pero llegará el día en que te darás cuenta que estás solo y ni siquiera tienes a Dios. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Cuando sepas que ni siquiera lo conoces, porque no te encargaste de buscarlo. No necesitas, no estoy diciendo que no tenemos que congregarnos, no estoy diciendo que los líderes están mal, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, no son los líderes los que se sacrificaron en la cruz y dieron su vida y derramaron su sangre por tu salvación. Fue Jesús, y a Él tienes que conocer, y con Él tienes que hablar. No es el Evangelio el que te salva. El Evangelio no salvó nunca a nadie. Jamás nadie se salvó con el Evangelio. El Evangelio son las nuevas. El Evangelio te dice de Él. ¿Me explico? Él salva. El pastor no te salva. El pastor no te va a arreglar la vida. Él te enseña a tener una relación con Dios. Y si no aprendes en el momento en que podés aprender a tener una relación con Él, el día que estés solo no vas a poder decir: no estoy solo, estoy con Dios, estoy solo. Y ruego a Dios que no sea ningún dolor el momento que tengas que pasar para conocer a Dios. Que no sea una situación tan desgastante como la que pasó Jesucristo en el monte allí de los olivos. Dice que Él fue molido por nuestras ¿qué? Rebeliones, por rebeldes. ¿Por qué dejaste que siga siendo molido? Tu rebeldía. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dice, ¿no? ¿Y por qué no somos curados? Vamos a orar, si querés. Pero es mi deseo este. Lo que te quiero decir es: llegará el día en que nadie te podrá decir esa palabra que necesitas. Te podrás rodear de gente que te dirán las palabras que quieres oír. Sí, lo habrá. Pero llegará el día que vas a estar solo, en una situación en la que la palabra justa no vendrá. No habrá nadie. Pero si tú tienes a Dios, tú conoces a Dios, sabes buscarlo a Él, has leído de Él, te has interiorizado, lo conoces, entonces encontrarás la palabra justa. No necesitas más nada. Solo necesitas a Dios. Sin nada viniste a este mundo. Cuando viniste, los hermanos si es que tenés ya estaban o vinieron después, pero ni siquiera lo elegiste. No tienes arte ni parte en ese asunto. Los padres que te tocaron y los familiares te tocaron. Lo más que pudiste hacer fue elegir tus amigos. Si es que alguna vez los elegiste. O entendiste que tenés el derecho. Ellos que se acercan a nuestra vida son por elección. Valen más a veces que los familiares. ¿Cómo vas a decir eso? Es que no los elegiste los familiares, te tocaron. Si son los más buenos del mundo, gloria a Dios, te felicito. Si son los peores, pero los amigos que tenés son los amigos que te mereces, porque vos los elegiste. Y vas a elegir amigos que cuando te acompañen al monte de los olivos, ellos estén ahí orando. Y no los hace malo que se duerman. Es que Dios llegará un momento que te dejará que estés solo. Un día te van a faltar los amigos, un día te va a faltar el pastor. Pero Dios no te va a abandonar si te conociste a Él. Señor Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra, por este momento, por este mensaje, Señor mío. Gracias porque cada día aprendemos algo más, algo nuevo, algo precioso de la Biblia. Esa semejanza, Señor, del árbol del olivo, Señor, como representa a nuestro Señor Jesucristo, así como también nos lo ha mostrado una vez allí en el tabernáculo, Padre, aquellas pieles, Señor, las más feas, lo que se veía por fuera del tabernáculo, pero que eran, Señor, no le pasaban nada. No pasaba el agua, no, eran impenetrables, duras. Pero le vimos como sin atractivo. Así sin atractivo. No había nada deseable en él, nada codiciable. Nada lo hacía diferente, no había nada, Señor, que llamara la atención. Era uno más. Pero él fue molido por nuestras rebeliones. Abatido. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él pagó el precio que debíamos de pagar nosotros. Y se enfrentó solo, Señor, a la cruz. Porque estuvo con muchos. Pero en el momento que más necesitaba, Él estaba solo. Que podamos aprender, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando estemos solos, tengamos esa fe y ese convencimiento que tenemos un Padre eterno que está con nosotros para guiarnos, para guardarnos. Y decirle: Señor, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo siento, Señor. Decírselo sin temor, decírselo sin escrúpulos, sin mentirle, no le mientas a Dios. Poder decirle: Señor, estoy temblando, Señor, estoy amargado, vacío, Señor, no puedo más, no sé qué hacer, no me avergüenzo, pero no sé qué hacer. De verdad, Señor, no sé qué hacer. Yo quisiera, Señor, que vos hagas de esta manera o hagas de la otra, pero Señor, que sea tu voluntad, no la mía, Señor. Lo que yo quiero, Señor, siempre ha salido para mal. He hecho toda mi vida lo que quiero, Señor. Por favor, Señor, yo sé que tú conoces qué es lo mejor para mí, que sea lo que tú quieras. Solo quería decirte qué es lo que yo deseo, Señor. Y si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo, es insoportable, estoy sufriendo una presión que no puedo más. Señor, sudo por todos lados, pero lágrimas de sangre. Señor, no puedo más, pero que seas tú. Que sea lo que tú quieras, que sea tu voluntad. Y el día que tengas que dejar este mundo, quiero decirte, sin nada viniste, pero con Dios te vas. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de dos hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no uno, dio 10 de volada, de cantazo, vino un viento y se llevó los hijos. Sin embargo, fue el mismo que Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que el Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier mano, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan un centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace.